antes del pecado original, Adán y Eva están totalmente preservados de la, del influjo de Satanás, que no tiene dominio ninguno sobre ellos. Y el pecado original le abre la puerta a Satanás, le abre la puerta y tiene capacidad de influjo. Esta es la diferencia, ¿no?, entre el estado en el que estaban constituidos de santidad y lo que se produce en ellos después del pecado original.